con la compañera que está en Jujuy. Sí. Hola, Cintia. ¿Cómo te va, compañera? Bien, acá estamos. En la mismísima resistencia jujeña. Qué bien, ¿cómo fue ese viaje? Contábamos recién en la radio que había la peña que había sucedido el sábado, la recaudación de fondos, el viaje que desde la delegación de Punilla se gestó y que, bueno, está sucediendo en este momento, y contarnos un poco la experiencia, cómo está siendo. Bueno, sí, esta delegación es una delegación que también es parte de un entramado de redes y de organizaciones y de compañeras que nos venimos como entretejiendo desde hace un tiempo, y somos parte de una red feminista, una red feminista de Ayala, y de ese espacio nos autoconvocamos y nos vamos como convidando esta necesidad de poder estar en los territorios cuando la situación lo requiere, ¿no? La delegación de FAI tiene ya varias experiencias en territorio y en esta oportunidad tuvimos la posibilidad de poder desde Córdoba generar un espacio en donde, bueno, logramos a través de la solidaridad de un montón de gente llegarnos hasta Jujuy. En este momento estamos en Purmamarca. Por ahí la audiencia... Compa, por ahí la audiencia toda la audiencia no sabe qué es FAI. Si quieres contar un poquito qué son las feministas de Abya Yala y quiénes conforman la agrupación y quiénes están ahí también. Sí, FAI es Feministas de Abya Yala, es una red de feministas de toda Latinoamérica, de todo el corredor Abya Yala. Somos de diferentes lugares. Hay compañeras de Uruguay, de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Perú, México. Incluso FAI se extendió en un punto y tenemos ahora compañeras de Suiza también, de algunos sectores de Europa y de Argentina, Chile y de Argentina, casi todas las provincias. Hay algunas compañeras que son parte de la red. Y a través de esta red tratamos como de poder acompañarnos en las situaciones complejas que nos atraviesan como mujeres y también dentro de las luchas territoriales que se están dando, ¿no? Porque esa es una cosa que venimos observando. Justo recién hablábamos con una de las comuneras, ahora están en asamblea, así que va a ser difícil por ahí pedirles la palabra, pero en cuanto tenga la posibilidad me gustaría como compartir poder compartir la palabra de ellas, ¿no? Que es el testimonio que tenemos que recuperar y que escuchar en este momento. Porque las mujeres en este momento estamos ocupando las primeras líneas en todas las resistencias en Latinoamérica. Y en Jujuy, este corte específicamente arranca con 15 compañeras que llegaron hasta este lugar indignadas y hastiadas ya del maltrato y el silenciamiento de la persecución. El hostigamiento de este gobierno que es Morales con las instituciones cómplices también, a poder poner y visibilizar, poner en palabras, en el cuerpo y visibilizar el malestar que está atravesando la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque tenemos por un lado las manifestaciones y los reclamos del sector educativo. Pero como todo sucede de esta forma dentro de las sociedades y de las comunidades, una cosa va de la mano de la otra y la extracción de litio, el empobrecimiento del sector trabajador está directamente relacionado con el extractivismo y con la entrada a los territorios y la explotación sin límites de los recursos naturales que, en este caso, estamos parados sobre el litio, que es la disputa mundial en este momento. Por eso es tan importante la lucha y la resistencia que está dando Jujuy en este momento, porque acá es de donde pueden empezar a trazarse un montón de cosas que tienen que ver con la decisión de cómo se va a desarrollar nuestra vida en el futuro en toda Argentina, Claro, yo el otro día te... Perdón. No, el otro día te escuchaba justamente con eso en la peña, cuando estabas convocando y contando un poco respecto de este viaje. También no solo ir a apoyar la lucha, sino también nutrirse para volver al territorio, a Punilla. ¿Y qué incidencia crees que puede tener en las luchas regionales esta experiencia? Bueno, yo creo que es muy impactante llegar a compartir, digamos, las palabras y el abrazo con la gente del corte, porque fue, no sé, como una línea directa a lo que nos pasó, que nos pasó en Punilla, en los diferentes cortes y en la resistencia por el proyecto de autonomía, digamos, porque es esta, ¿no? Es la defensa del territorio. Yo creo que lo que más tenemos que capitalizar en este momento es de qué manera se están dando las resistencias en los lugares y cómo vamos a representarnos entre todas y todos, dar la disputa, ¿no? Nuevamente. En este sentido, yo siento que estar aquí es un poco oxigenar la situación de que está atravesando Córdoba y Punilla en particular, para, bueno, poder repensarnos y recuperar esos lugares que son nuestros lugares de lucha y de resistencia también, y que tienen que ver con el cuidado de los bienes comunes y de los territorios, por supuesto, ¿no? Siento que es eso, que es como un reciclaje de nosotras mismas, que estamos dando la disputa en nuestros lugares y acompañar y acompañar acá de la manera en la que mejor podamos, ¿no? Entonces este intercambio y esa solidaridad de los pueblos es la que tiene que en este momento surgir para que podamos sostener tanto en un lado como en el otro, porque en realidad las disputas son las mismas y vienen por lo mismo, digamos, porque el plan, digamos, el diseño es uno solo, en los grandes banquillos, digamos, de qué manera se va a ejecutar esa forma. Entonces, bueno, en el medio quedó el pueblo. Y que sabemos en este momento se está encontrando y se repiensa y se acompaña. Y que sabemos que también tiene que ver con disputas que trascienden el país, digamos, las fronteras, y que vienen desde más arriba, ¿no? Total. Y así como trasciende eso, también trasciende el amor y la solidaridad entre nosotros. Sin fronteras. Cintia, y si querés compartirnos, no sé si te interesa un poco el cronograma o si sabés qué cortes hay en simultáneo, qué asambleas, cómo está la situación actual en el día de hoy de los cortes. Sí, hay cuatro cortes son cuatro puntos de cortes. En Purmamarca hay tres cortes, después hay otro en un pueblo que se llama Perico, que en este momento Morales está haciendo su acto electoral junto a la Reta. Por supuesto que ahí hay movilización y otras cosas que están pasando para escracharlo. Después otro punto es Abra Pampa, que sigue sosteniendo el corte, y Comahuaca también está sosteniendo corte todavía. Hay otro pequeño corte en Salina, pero ese a fortalecer un corte de acá, así que bueno, eso viene siendo más o menos lo que está pasando en este contexto. Y la lucha permanente del sector docente, que se da en San Salvador de Jujuy, donde, bueno, tienen una carpa armada y diferentes manifestaciones y actividades que hacen todos los días. Después la delegación va a tener su recorrido también, porque la idea es poder visitar los territorios. Y vamos a estar en Ledesma la noche del apagón del 20. El 21 haremos una audiencia de juicio ético y el 22 una asamblea que está acá en Pilcara. Una agenda súper completa y bien comprometida. Muchas gracias por estar poniendo el cuerpo, por traer esas voces desde esos territorios hasta estos territorios y seguir repensándonos. Y te invitamos a seguir en diálogo durante la semana para seguir compartiendo estas experiencias, estas voces de las compañeras que también están por allí. Claro, de una. Gracias a ustedes por este espacio y por la comunicación, y estamos disponibles para, bueno, seguir compartiendo más información de lo que necesitemos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.